Yo me llamo Pablo, soy de Colonia y quería leer esto que es del Roble. Son muy buenos ahí. Para la presentación del libro Abrazos. Este libro una recompilación de experiencias de las situaciones distintas de gente que trabaja como el Roble. Nos parece un libro que es bueno y digno de ser leído, porque menciona las crisis nerviosas y los problemas mentales. Y dice que no hay que empastillarlos y dejarlos abandonados en los hospitales y residenciales psiquiátricos. Nos gustaría que desaparecieran esos lugares que desdoblan nuestro carácter, transforman nuestra personalidad, medicando, sí, porque ayuda a la salud del sistema nervioso. Pero no medicar con la mentalidad de dopar, de quitar movimiento. Vemos cómo utópica la desmanicomilización de la que se habla en el libro. Quizá en el futuro pueda convertirse en realidad. Este libro puede aportar para eso. Queremos que no nos discriminen ante la sociedad y que amigos y familiares nos ayuden, que estén en las buenas, pero que también estén en las malas, que no se borren como suele suceder, que donde estemos viviendo, conviviendo en nuestras casas, que no nos abandonen, que nos ayuden. Este libro nos hace reflexionar sobre la realidad que viven día a día los pacientes psiquiátricos, locos, pacientes, usuarios, malucos, los internados, el Roble. Y también quería hacer una reflexión. Como yo siempre digo, todos nacemos y vamos para el mismo lado como polvos.